urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Hay casa, hay freezer, hay bonobón helado, hay corazón, hay tentación, hay helado bonobón. Hay casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. BBVA y Andy te traen el video que necesitabas. Es más que un simple video. Es un momento de reflexión, una forma de impulsarte. Todas las semanas en Perros de la Calle. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¡Avanzamos! El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Vos y tu sábado. Punto Caramelo. Hasta las 13. Con Julieta Pink. Diez de la mañana y un minuto. Estamos en vivo haciendo este Punto Caramelo en el estudio de Urbana Play. Vamos a hacer... Sinceras, Sol, buen día. Buen día, buen día para vos y para todos los que están amaneciendo. Quería abrir desde la terraza, terraza que nos vio nacer, nuestra sala de parto, si querés. Ay, Julieta. Pero, dije sala de parto. Ay, no, pero dije, yo ya me imaginé un cosas. Desalojo. Bueno, oíme, pero hay cosas ahí. Arranca noviembre. Decimos, che, estamos ready para salir desde la terraza, ready. ¿Sabés también quién estaba ready? ¿Quién? La moladora de la obra en construcción de acá atrás. Puede ser. Pues algo que pasa en todas las casas en este momento, en todos los hogares. Está sucediendo que decís, uy, qué lindo está para salir al balcón. Uy, me voy a tomar un matecito en el patio. Y tenés un... ¿Por qué? Porque se puede hasta la 1 de la tarde construir, digamos. Está dentro de lo que la ley habilita. Ahora. El sábado de la mañana es un momento fabuloso para disfrutar de, tal vez, pajaritos. Claro. Y la moladora, bueno, dice, yo también juego. La mamá de la moladora también la quiere oír cantar. No hay mamá de moladora, Julieta. La mamá de la moladora quiere oírla cantar. Quienes están usando esa moladora tienen unos auriculares que les protegen del sonido. Sí. ¿Y nosotros? Y nosotros se nos mete en el micrófono. Entonces, yo paso por ahí y me tapo los oídos. Estuvo todos nuestros esfuerzos en salir de la terraza. Sol instó a que no. No, yo dije que sí. Ganaste vos, la democracia. Una vez más. Es que en realidad es la moladora la que no nos lo permitió. Juli Shulkin se tomó el día, harta de nuestras discusiones. Sí, hartísima de nuestras discusiones. Charlen entre ustedes y después vemos, dijo. Así que Solcito, mano a mano, así, ¿eh? Mano a mano, así. Así. Sí. Me da un poco de, a veces, que nos cambie los planes la moladora porque ya estaba todo armado. Sí, yo tenía el miedito ahí. Dije, hoy le dije a Chapa, quiero salir de afuera. Y dije, ¿y si están haciendo ahí el edificio atrás? Un miedo chiquitito que tenía. Dije, no lo voy a dejar crecer este miedo chiquitito. No creció por mi miedo. Claro. Sino que era real. Yo tengo un miedo chiquitito cuando voy a la fábrica de pastas, compro ravioles de ricota y queso y de verdura y queso. Uh-huh. Pero esa misma fábrica de pastas vende de verdura y pollo. Uh-huh. Yo soy una persona vegetariana. Uh-huh. En situación de vegetarianismo. Sí, en situación de vegetarianismo. Entonces digo... ¿Me habrá dado verdura y pollo? Desconfías. ¿Cómo sabés, aparte, no? Porque lo mirás y está todo medio licuado. Entonces, antes de irme le digo, te pedí verdura y queso, ¿no? Por las dudas que yo me haya equivocado, entre comillas. Y cuando llego y los pongo a hervir, digo, no será pollo. Me da miedo chiquitito que esté comiendo algo que no quiero. Medio bilardo, le dice, ¿qué te pedí? Para sorprenderlo. Ah, bien. Tenés que decir así, ¿qué te pedí? Sí. Ricota y queso. Bien. Me da miedo. Pero da miedo. Igual te vi morder con desconfianza una hamburguesa que ya sabías que la pediste. Totalmente. No. Decís, esto no puede ser. ¿Qué? Está muy rica. Y me pasó en un viaje en otro país donde hablaban otro idioma. Ajá. Que también me dijo, yo decía, ¿esto es vegetariano? O sea, no podía creer el gusto a otra cosa que tenía. Me dice, sí, son muy iguales. No quiero que sea igual. Son miedos chiquititos. Yo tengo un miedo chiquitito ahora que tengo el jazmín de leche. Ay, Julieta. Trepando. Sala de parto y jazmín de leche te llevaron al mismo tono de desagradable. Estoy muy infantil. El jazmín de leche, uh-huh. Que es trepador y que tiene una florcita Julieta. Y un aroma fabuloso. En casa trepador. Me entienden. Sol, sí. En casa me entienden. Quienes tengan jazmín de leche, jazmín de del aire. Uh-huh. Bueno, tiene una florcita blanca hermosísima. Y tengo el miedo chiquitito que empiece la temporada de hormigas en mi casa. Oh, porque sí. Ha estado. Entonces, estoy disfrutando de ese aroma, disfrutando ver esas florcitas con el miedo chiquitito. Si estoy viendo un caminito en algún lado, porque las rebanco a las hormigas, tipo, laburan más que nosotras. Claro. Bueno, eso cualquiera. Arranca su temporada alta. Pero tengo el miedo chiquitito que coman el jazmín. Lo tengo ahí. Bien, yo tengo el miedo chiquitito de quedarme sin las pastillitas para los mosquitos. Entonces me estoqueo, sí. Porque por más que a veces no hacen nada, me da tranquilidad saber que tengo pastillitas para poner en el cosito que se paleta? Enchufa. No tengo, bueno, me la iba a comprar el otro día. Lindo regalo el día de los enamorados. Hay una paleta que hace que electrocuta a los bichos. Y no sé qué es feo hace. Decirlo así, podemos decir que los invita a retirarse con fuego, digamos, o con electricidad. Claro, es así, de una manera extraña. Pero bueno, es un adminículo en la casa que está te empieza a correr en esta y época. Mi miedo chiquitito también tiene que ver con, es muy loco, pero no quiero meterme en otro llano, pero dejarme el oído destapado, o sea, sí. Al aire, cuando sé que puede haber un mosquito, una mosquita, por miedo a que se me meta en el oído. Entonces, o me tapo con un poquito de sábana. Tenés lo que se llama ego de tímpano. Vos crees que el mosquito va a ir a tu tímpano. Ponele. Entonces, me pongo como un triangulito de la almohada, algo para que me tape eso. Y pero hay mosquitos a los que le gustan los obstáculos, ¿eh? No, Son como mosquitos que hacen parkour y pero, dicen, acá hay una dificultad, salto la almohada y me meto en el oído de sol. Mi problema no es que me pique en el oído, sino que se introduzca y no salga. Y no salga y mosca todo, me da miedo. Claro. Medio chiquitito, porque en realidad no creo que eso pase. Por ahí alguien te dice, anatómicamente es imposible. ¿Vos crees tenés miedo que arme familia dentro de ti? Sí, que desove. Que desove. Tengo a mi amiga Clary que le entró una abeja una vez en el oído. No. Es un miedo más grande ya. Sí. Y que decía, me duele el oído. Y le decía, dejate hinchar la no sé qué. ¿Pero por qué no tenés miedo que te entre un elefante que es? ¿Pero entendés que le entró tranquilo. Una abeja en el oído? Y la tenía dentro del oído y decía, me duele el oído. Y no le decían, dale, ya está. Y le empezó a salir miel del oído. No, miel del oído. Estaba, le pasaba en un quesito por abajo ya de la, no estaba, del pabellón. Ya no estaba entre nosotros esa abeja. La tuvieron que sacar. Había fallo. Ese es miedo grande. Pero cuéntenos sus miedos chiquititos, esas boludecitas. ¿De qué hablaron en la apertura? Es la pregunta. ¿De qué hablaron en la apertura? De miedos chiquititos. Miedos chiquititos. Vamos a levantar la persiana de este programa. Se llama Punto Caramelo. Me encanta, los escucho siempre, chicos. Pero lo haces. Dos, tres. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Yesterday. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Empieza Punto Caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucha Punto Caramelo. Es todo lo que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Lo podemos pensar acá, porque vamos a tener un montón de opciones para darte. Tal vez ya lo tenés tapado. Hay fines de semana de esos que ya sabes exactamente todo lo que vas a hacer. Y se te hace lunes antes de tiempo. Ay, Dios. Bueno, estamos hasta la una en vivo para poner música, charlar, divertirnos. Hay un montón de premios, hay invitados. Y hay un teléfono que es el 11-6861-1043, donde queremos saber tus miedos chiquititos, chiquititos, tipo el monotilde. Uy, qué miedo chiquitito. ¿Pasó algo gravísimo? No, monotilde. Después entra la señal y listo. Miedos chiquititos en Punto Caramelo, abriendo este sábado, donde le damos la bienvenida al mes de noviembre. Ya con calorcito, trajiste un buzo, pero empiezas a decir, che, hace calor, con sorpresa. Somos noviembre, estamos en Urbana Play, la radio que ves. Hasta la una de la tarde, Punto Caramelo. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes. Chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane. Never to return again, but always in my heart. tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, but turn around and leave again. But oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, oh. Whoa, whoa. I'll fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's alright. It's alright. My pressure on your hips, I'm sticking my fingertips. Every inch of you, cause I know that's what you want me to do. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. This love has taken its toll. Hola chicas, buen día, soy Yami. Hace un mes que estoy en Estados Unidos por trabajo y recién ahora pude terminar de armar la rutina y las estoy viendo desde el sillón con unos mates, estoy tan contenta. Les mando unos besos, gracias por conectarme con casita. Segundo piso, y hasta planta baja voy por la escalera y siempre tengo miedo como de pifiarle al escalón y caer de bruces. Así que ese es un miedo chiquito. Una florcita blanca hermosísima. Qué grande. Mi celular tiene una función que le podés activar y te dice según cómo caminás si tenés probabilidades de caerte en el próximo año. Bueno. Me da cosa, o sea, como que debe ver si te tambalea, no sé. Pero dice, ¿querés activarlo? Ay, no sé, por las dudas no. Por ahí, en vez de activarlo, mirás dónde pisás y dicen que es efectivo también. Tal cual, hay que prestar atención. Arre. Estamos desayunadas muy bien. Ay, Dios, qué rico. Desayunadas muy bien, y cuando decimos muy bien, decimos Martín Imán, sí, que nos trae recién hecho de su ventanita, sale de su ventanita de producción de la calle Roosevelt 5415, donde podés ir vos ahora a sorprender a algún familiar, sorprender a algún no familiar también. Sorprenderte a vos mismo, decís, che, voy hasta, me hago una escapadita hasta Roosevelt y me traigo algo rico para el fin de semana. Recomendación de hoy, sin duda, la medialuna de pastelera. Tremenda. La pastelera Martín Imán es una cosa verdaderamente de otro planeta. Uh-huh. A mí me gusta la pastelera clarita, no amarilla, viste, como que tiene clarita, muy caserita. Blanquita casi. Así, es perfecta. Así que ustedes pueden tentarse también desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes, para cafeterías. Te decía, Roosevelt 5415, ahí en Villa Urquiza, es el centro de producción. Vas a la ventanita y te dejas tentar unos alfajorcitos de masa de almendra. También lo probé. Chiquititos así, con dulce de leche. Unos pretzel, ¿no? También de pastrón. Dulce y salado. Arroba Martín-Imán. ¡Mua! Desayúnate con Punto Caramelo. All the Small Things. En Punto Caramelo, mucha gente amaneciendo, Sol. Sí, de a poquito, muy tranquilo. Muy tranquilo. Mucha gente que ya fue a correr, ya se fue a sacar sangre, ya llevó pibes a handball. Bueno, para todos y para todas, hasta la una de la tarde. Punto Caramelo, llegan Catriel y Paco con Cono Hielo. Me da calor, me saca la angustia que tuve hoy. Tu culo decora mi habitación. Mi mamá ya te dio la bendición. Fino like cola, les parto la vaina en 10. Un sabor tan artesanal. Soy la flor de mi funeral. Beba yo, no me aguanto estar solo porque yo le estuve metiendo amor al alcohol. Hielo, all the time. Me gusta ese todo. Hold the line. I am a rolling sin paper upon the mouth. Dame vuelta con trompo. And say bye bye. Yo soy como el sol, estoy solo. Si quieres ser la luna, somos dos. Nena, no me vendo, estoy sold out. Me regalo si me voy con vos. Oh, my baby, encontré la salida. Ahora veo las nubes desde arriba. Hago lo que tu cuerpo me pida. Si no puedo sacar. Y 21, Catriel y Paco, Cono Hielo. Cono Hielo para el claro, sí. Claro, claro que sí. ¿Estás para una espontánea? Siempre. Sabadazo para espontánea, fin de semanazo para espontánea, ya primaveral. Y hermoso, tengo algunas cosas que van a estar pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Uh-huh. Te doy unas opciones y me elegís con cuál nos quedamos y profundizamos, ¿te parece? Dale. Tenemos la cuarta fiesta de la tradición y el asado en Lobos. Mira. Arrancó ayer y sigue hasta el domingo, desde el mediodía, concurso del mejor asado. 100 bailarines en escena, entrega de reconocimientos a caballos premiados, artistas en vivo, ballet folclórico, gastronomía criolla, feria de artesanías, puestos gastronómicos y viveros. Maqué Halloween se llama la fiesta, y viveros. ¿No? Maqué Halloween. Maqué Halloween. Después así tenemos, le pondría yo. Décimo encuentro del budín en Villarino, Argerich. Ay, amo el budín. Hoy desde las 11, desfile tradicional gaucho y de autos antiguos. O sea, pasan los gauchos, después los autos. ¿Y los budines? Artesanías, emprendimientos, presentación de peñas, artistas locales y venta de budines artesanales. Maqué Halloween, parte 2. Entrada gratuita. Tenemos la primera fiesta del juguete artesanal en Chacabuco, Rawson. ¡Mi cielo! Talleres de construcción de juguetes con materiales reutilizados, calle de juegos, paseo de juguetes artesanales, estación sustentable, espacio de literatura infantil, intervenciones artísticas, feria de artesanías, exposición de juguetes de colección, gastronomía y conversatorio hacia un consumo sustentable de juegos y juguetes. Entrada gratuita. Amo conversatorios, soy buena en conversatorios. Y hacia un consumo sustentable de juegos y juguetes. Total, Sol, vos como... conversatoria. Conversatoria y sí. Persona que ha hecho sus propios peluches, ¿no? Contale un poco a la gente. Artesanías varias. No había internet, le contamos a la gente. Y en caseros, había aguja e hilo. Sí, yo tenía una maquinita de coser. Y si no, a mano, total, era... Era el TikTok de la época. Sí, hacía muñecos, hice un muñeco de Slash. Que era el jean hecho con jean y relleno con algodón. Muy bien. La camperita de cuero rellena con algodón. Infancias que sí. Infancias que sí. Los rulos se los saqué una peluca de bruja que había de algún Halloween. Bueno, de algún... Y ahora métame pelotudear con el dedito índice. Ahora miro cómo se hacen, pero no los hago. Y le hice con la brochadora todos circulitos. Uh-huh. Plateados que le sacaba como a papeles de alfajor o lo que sea y le hice un símbolo de la paz en la espalda todo de circulitos. Voy a buscar, seguro hay una foto. Dale. Y sigo con la última que y después elegís con cuál nos quedamos. Fiesta del pueblo en Suipacha. Fiesta, esa me gustaría. ¿Te gusta? Sí. Porque no dije nada de esa. ¿Y qué hay? Dulce de leche, ¿qué hay? Y el Suipacha es la cuna del queso, así que queso va a haber seguro. Bueno. A 126 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, hoy y mañana, la fiesta del pueblo. ¿Por qué la fiesta del pueblo se hace este fin de semana? Porque es el cumpleañito número 161. Oh, centésimo sexagésimo primero. Suipacha festeja, así está anunciado, Suipacha festeja sus primeros 161 años. Me gusta años. Cuando dicen eso. Sí, a mí me encanta. Es como, saben que va a haber más. Sí. O sea, como que va a haber otros 161. Exacto. Sus primeros 90 cumple el nono. Me gusta cuando dicen eso. No, dale. De los mismos que cuando vende un auto pone, me venden. Ay, te quiero mucho, ¿no? Lávenme. Sí, claro. Puede ser. Nada que ver, al nono también lo poreo. ¿A lo venden? No sé. No vendan nonos. El mensaje de este programa es no vendan nonos. Puede ser un chiste que tiene que ver un nono, Suipacha. Un queso es punto caramelo, ¿no? Y un dosh. Suipacha festeja sus primeros 161 años de su creación con muchísimas opciones. La convocatoria central es en la Plaza Balcarce, que es la plaza principal. Y va a haber un montón de cosas para poder disfrutar. Obviamente, escenario de artistas, donde van a presentar su show. Feria de emprendedores, juego para las infancias, carritos gastronómicos, stands de las promos de egresados y egresadas. Me gusta que carritos gastronómicos Es el food truck. Es el food truck de acá más Palermo, ¿viste? Argentinizado, ¿no? Muy, como que digamos, muy bien. No digamos food trucks cuando claro. Nosotros tenemos un carrito gastronómico. Totalmente. Y no me dejaste pasar los stands de las promos de egresados y egresadas. No te escuché directamente. Pero entendés qué lindo que hay en toda la fiesta del pueblo un stand de las promos de los que egresan este año. Que ¿Por qué promos? Y porque venden cosas para recaudar para su fiesta de egresado, para cosas así. Ah, muy bueno. Hermoso. Los egresados y egresadas tienen su propio stand. El domingo arranca a las 10 de la mañana con desfile de instituciones y criollo. A partir de las 14:30 va a haber encuentro gauchesco. Uh-huh. Servicio de cantina, también me gusta mucho. ¿De cuándo decís desfile? ¿Y cómo era? Desfile. La SF, ¿sabés qué sol? Es algo que es un placer que no, mío. Nosotros aspiramos la S. Nosotros pero, como argentinos, pero, o sea, nuestra manera de hablar. Si hay palabra linda es desfile, fósforo. ¿Por qué vamos a decir fósforo? Decí isla. Y esa va aspirada. Bueno, aspiramos las S. Isla va aspirada, desfile es desfile. ¿Cómo es 535? ¿Cómo es el teléfono? No, en serio, porque si va. Pará, si vamos ¿cómo a decir, es nuestro teléfono? Si decimos fósforo, pongámonos todos de acuerdo, decimos fósforo. 1168611043. Sí. Digan desfile. ¿Desfile o desfile? Fósforo, isla. Digan esas tres cosas y Sol, los escuchamos. Son a ver cómo la pronuncian. Son dos reglas. Mosca también es aspirada. Mosca, aspirada. Esa, pero es otra regla. Es casi una J. Sol, el desfile te pide la S ahí en la pasarela. Servicio de cantina, puestos de ferias y pilcheros. Amo. ¿Entendés que va a haber pilcheros? ¿Vos querés pilchas? ¿Vas a conseguir? Vos sos pilchera. Yo soy pilchera. Pilchera, pero de cosas que vos de vas... No, de no devolver. Que vos vas me vas heredando. O sea, no me compro ropa desde el año 96, más o menos, que fue, creo, mi cumpleaños de 15, algo así. Bueno, desde las 16 los artistas van a brindar shows musicales, danza, puestos de ferias, stands y propuestas para niños y niñas. Y algo importante que va a estar pasando también es que la Biblioteca y Museo Popular José Manuel Estrada va a abrir sus puertas sábado y domingo, que no abre, a partir de las 15 con lecturas, proyección de cortometrajes, música en vivo, ajedrez y préstamo de libros. ¿Y cómo hacen proyección si les da el sol ponerle justo en el... Adentro de la biblioteca, cerrado, ah, mi amor. Pensé que era al aire libre. Y tengo algo importante que es que no tengo grilla hoy de este evento, tengo grillón. Uy, ámolo. No se ven. Digo, los artistas que se presentan son tope de gama. Les nombro en principio los que van a estar hoy para que puedan disfrutar. Estamos hablando de la fiesta del pueblo en Suipacha. Sí, devuelve el mate. Devuelve el mate. Y hoy va a estar Valquirias, Quemadiscos, Mal Parecer, Estudio de Danza Julieta Perone. ¡Ay, casi! Roble, Pink Flow. ¡Casi! Graciela. Amo. Dance Queen, Señor B y La Nota Tropical. Esos son todos los shows del día de hoy. Grillón. Grillón. Y mañana domingo la fiesta va a arrancar con Folklore, Taller Municipal de Danzas Folclóricas Nadia Barrios, Ballet Brotes de Tradición, Male Bate y Juan, Ana Leiva, Agrupación Belén, Muñeco de Torta, Ballet Flor de Irupé, Band Sup y el cierre a cargo de Tropicalísimo Fantasía. Me encanta. Eventazo, viejo. Desfile. Desfile. A ver, desfile, dijo. Obvio. ¿Está bien? Desfile. Bueno, desfile. Pero es muy largo. O sea, vos no, se lo decís. Desfile. ¿Eh? Fósforo. No. ¿Cómo obvio. Dijo desfile? Sí, como desfile. Vos. Desfile. Fósforo. No, bien. Fósforo. Desfile, fósforo, pizza. Pizza. Fósforo. Pizza. 1168611043. Bueno, hermosa espontánea para arrancar. Desfile. Para... Claro. Ya... Desfile. Desfile. Fósforo. ¿Ves? Desfile, fósforo. ¿Y qué dijiste? Otra cosa, isla. Isla es otra regla. ¿Cómo? Bueno, todo el programa vamos a tener abierto nuestra contestadora con esas tres palabras para ver quién gana la pronunciación. Va a haber una votación interna y es solamente para ver si gana Julieta o yo. Punto caramelo en lo importante. Sí, no hay preguntas hoy porque vos siempre estás metida. Ya gané. Es todo para ver si Julkin está metida. Gracias. En general. Punto caramelo. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Días de la mañana, 31 minutos, escuchando a Lord en Punto Caramelo. Una temperatura de 23.6 para empezar este mes de noviembre. Poner un lavado, otro. Toallas, hoy sí, ¿eh? Pero no olvidarse de descolgar, porque vos después colgás, te fuiste, se te hizo largo el paseo. Y la ropa que se soleó, se anocheció. Sí, bro. Y decís, todo un trabajo, ¿no? Cuando tenés tender en el living, no te olvidás nunca que colgaste la ropa. Tenés razón. Es lindo eso. Porque sélo vos. Sos vos. Es un duelo. Está ahí. Claro. ¿Y quién lava los platos? El tender. ¿En serio? Obvio. ¿Lo tenés robotizado? Desfile. Claro que sí. 11-6861-1043. Desfile. Dijo desfile. Ah, no. Claro, no desfile. ¿Qué vas a decir? No hay preguntas. Desfile, fósforo, isla. Desfile, fósforo, isla. Estamos apurados. Solso. Baja, ya está. Desfile. Desfile. Desfile. Fósforo. ¿Viste? Bien. Bueno, está empatado todo. Suena bárbaro, fósforo. Sol. Fósforo. Fósforo, vas a decir. Fósforo. Estás apurada, juguete, no puedes parar para todo. Punto Caramelo. You were a child, crawling on your knees, sorted. Making mama so proud. But your voice is too loud. We like to watch you laughing. You pick the insects off the plants. No time to think of consequences. Punto Caramelo. Desfile, fósforo, isla, los ojos, las eras. ¡Aguante Santa Fe! Fósforo. Fósforo. Punto Caramelo, fans de lo que nos hace bien. Desfile. Bueno, y micromiedo tenía en un momento a las escaleras mecánicas, o lo mismo cuando bajas del subte, que todo el mundo se desespera por bajar, y a mí me, como que yo miro esa ranurita entre la diferencia del, de los dos suelos, digamos, y eso es como que yo creo que me voy a ir por ahí abajo. Micromiedo, bueno, un saludo. Outside the station, when it was like minus 4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny, and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. 20 minutos para las 11 de la mañana en Punto Caramelo. ¿Qué temperatura hay? ¿Querés saber? Ay, me encantaría. 23.6. Che, podés decir el pronóstico en algún momento, ¿no? Para ver cómo está el finde. Vamos a ir viendo. Yo dejo de decir finde si vos decís el pronóstico. Dale, voy a hacer el intento. Tengo información que reúne dos mundos de este programa. El mundo de Juli Shulkin y el mundo de viajero, ¿no? De que me caracteriza. Y tiene que ver con información que se ha dado esta semana y que quiere romper con un paradigma que se viene manejando. ¿Para qué? Un paradigma. ¿Ahora pronuncié algo mal? No. Es que no sé cómo dicen ustedes. Bueno, la historia es así. Un robot guía se va a sumar a las aventuras de viajeros en grupo. Un robot guía. Un robot guía. Hay una compañía que está enfocada en experiencias para viajeros de la generación Z. Creo que son los más chiquitos, los más... como más techie, los más nativos tecnológicos, claro, por decirte. Los centennial nuevos. Exactamente, porque decía millennial. Millennial era mi abuelita, más o menos, ya a esta altura. ¿Viste? Cuando antes parecía que era muy joven millennial, hoy somos nosotras millennials. Sí. Buah. Tenés razón, ¿eh? No, yo te digo que soy un, tengo los puños llenos de verdades. Sos un petardo, ¿eh? Soy un petardo, así lo has dicho. Bueno, esta empresa, compañía enfocada en las experiencias de viajeros muy jóvenes, está dando un paso hacia el futuro del turismo y lo que quiere hacer es sumar coordinadores robóticos a sus coordinadores humanos. ¿Y qué dicen todos los de...? Para guiar grupos completos alrededor del mundo. Free Walking Tour. ¿Se equivoca el robot y te manda a un precipicio? Bueno, tranquilamente puede pasar. Hay que pensar, tragedia, ¿o no? Selfie va para atrás, y se cae. Viste que a veces se caen, tiran las cosas. Esta semana salió un robot que cocina, que se le cayeron todas las sartenes, todo pobrecito, no sé, como está medio torpe todavía. Pero bueno, este robot está desarrollado por una startup europea y va a debutar en Japón hacia fines de 2026. ¿Quién te lo confirma? Sí, es como, ¿no?, un fideicomiso, te dicen. Ahí va. Y vos ves que no crece la torre. Y esta gente que... que tienen que... Le faltan inversores. La estafaron. Este robot entonces va a debutar en Japón a finales de 2026 y dentro del circuito va a recorrer el país durante 12 días. No solo va a gestionar el robot horarios y traslados, sino que va a ser el responsable de garantizar todas las travesías y todo lo que funcione. Entonces, por ejemplo, puede organizar las visitas a templos, va a tener tecnología integrada para hacer las reservas internamente. No, pero todo eso con IA. Lo programa un humano o sí, humana. Y, por ejemplo, te va a sugerir la mejor hora para fotografiar el monte Fuji. Entonces va a decir, kichi, kichi, kichi, va a levantar la manito, qué sé yo, bueno, ahora. La empresa promotora de este proyecto dice que va a contar con un sistema de reconocimiento emocional para adaptar el viaje al estado de ánimo de los viajeros. Por ejemplo... Esto es medio polémico. Puede ofrecer una playlist relajante durante un trayecto largo en tren. Tengo mis auriculares, robot. Claro. O sea, estamos yendo pa' triqui. Sí. O proponer un descanso adicional si ve que hay cansancio en el grupo. O sea, gestor emocional en un robot humanoide ya. Pero si unos quieren descansar y otros quieren avanzar porque después tienen otro plan. Saca promedio. Gestiona las piñas, sí, que se puedan producir. Saca promedio. El objetivo es combinar, dicen, la eficiencia tecnológica con el deseo de su público más joven de tener cosas más tecnológicas y distintas. No me gusta. Lo que destacan de un robot, y acá es donde se empieza a pudrir un poco, supongo, con los free walking tours y Vitatis y todos esos, es que no se cansan, no se olvidan de nada, porque básicamente es una base de datos que carga lo que tiene que cargar y ya. Puede calcular con precisión milimétrica los tiempos de traslado. No llegarías tarde nunca a nada, en teoría. Y puede traducir conversaciones en tiempo real, recomendar restaurantes con mejor valoración online o también estar integrado con una cámara de tales características que pueda sacar fotos con calidad profesional. No, no me gusta. Bueno. Prefiero a la persona. Dice que no va a reemplazar a los coordinadores reales, que van a seguir los coordinadores reales, pero... porque no se puede reemplazar la magia del vínculo humano. Claro. Una birrita que te tomaste hasta tarde con el guía. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Uy, se están sumando otros, no te perdiste nada. ¿No? Empecé a hablar. Esa parte que es de la persona humana, o que corre un poquitito para llegar a tal cosa. O que te dice, ¿querés hacer tú de la cerveza a la noche? Bueno, sí. Págamelo a mí. Piquiti, piquiti y chape. Claro. Por ahí. Ah, ¿te chapaste Free Walking Tours? Julieta. Sol. Uf. Hace mucho no me contás alguna de tus aventuras. Julieta. ¿Cuándo vas a editar? Adriana. ¿Cuándo vas a editar ese libro que me dijiste? Voy a editar un libro. No lo va a leer nadie. Aquellos que me comí. Julieta. Por Dios. Bueno, yo en este momento, si tengo que votar o poner guitita en este proyecto, sí, no pongo. Yo tampoco. No pongo, pero mi obligación moral como periodista de viajes. No sos periodista. Especializa. Sí, porque lo ejerzo el periodismo. ¿Es qué? Lo ejerzo el periodismo. Sí, está bien, pero si yo ejerzo la cirugía y no soy cirujano, no, a una periodista le pongo un riñón en la... No, la el cara. Periodismo, si vos lo ejercés y te sentís periodista, sos periodista, no tenés que tener el título. Después explico eso. Y dice muy segura cosas muy falopas. Afuera yo digo periodista, no digo locutora, pero no entender qué es locutora. Cuando lo digo en inglés, digo journalist. No. Y digo travel content creator.

en el país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, ni eres fo, fo, fo. Mami, el vocero soy yo. Techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana. Ok, shake him up, shake him up, shake him up. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana. Ok, shake him up, shake him up, shake him up, shake. Pobre competencia, otro no gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Shake him up, shake him up, shake him up. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién. Fo, fo, fo, fo, en el guero soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes en el país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, en la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. Dance Creep, escuchamos a Trueno en Punto Caramelo. 8 minutos faltan para las 11 de la mañana. Exactamente. Un sábado hecho y derecho, ¿no? Un sábado con todas las letras. Sábado. S, A, B, larga. Bueno, bueno. Todo, 23 grados, 6 décimas la temperatura. Noviembre ya ha venido con la temperatura que corresponde a 54 días de la Nochebuena. Bien, solcito. Ya estamos casi. Tengo, que no te la traje, pero información sobre dónde hay que poner el árbol según el Feng Shui. ¡Uy! Te lo preparo para otro día. Por favor, me gusta cómo estás vendiendo material. Me parecía que era muy pronto para venirme con eso, pero... Nunca. ¿Nunca es pronto? No. Bueno, la semana que viene te lo traigo. Si nunca... ¿Vos pensás si Navidad es todo el año? Todo, pero tipo... Noviembre estamos... Es ¿dónde la mañana, el 24. ¿Dónde alinearlo, coso, el color de por los adornos? Favor. Todo Feng Shui para traer cositas ricas. Por favor, Solcito, todo. Te lo pido y te pregunto si estás lista para pasar sí. al siguiente nivel. Tenés que conseguir tu Hyundai HB20 con financiación de hasta 10 millones de pesos en 12 o en 18 cuotas, tasa UVA 0%, diseño innovador, tecnología avanzada, seguridad superior, tiene 6 airbags, tiene asistencias a la conducción. Hyundai HB20 es hermoso, vinimos manejando, entramos a Punto Caramelo en este Hyundai hermoso, otra categoría de auto. Para más información tenés que entrar en hyundai.com.ar. Si pensás que solo apretando un botón podés tener todo lo que querés, tenés razón. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20, otra categoría de auto. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Trying to keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really gave up on breaking out of this two-star.

6, como el tema de Fito, estamos en Punto Caramelo, 23 grados 3 de temperatura, un sábado que dijimos típico sábado soleado, se nubló un poquito, está tornasolado, ¿no? El clima está pesado, está noviembre, pero tenemos un gran invitado y eso nos pone muy contentas, está Franco Torquia. ¿Cómo anda? Estudios, bienvenido. Aplausos poquitos, pero sí. Porque somos pocos reales. Los sábados, pero sí. Cada uno de nosotros es una multitud y ustedes también, o sea, son una especie de multitud, ¿no? Lo sé perfectamente. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Los sábados son una gema en la semana de todas las personas que trabajamos, que esperamos el día sábado, y hoy es un sábado muy especial. Hoy es un sábado muy especial porque hace 34 años en la Argentina se hizo por primera vez la Marcha del Orgullo en 1992 y hoy en 2025 volvemos a convocarnos en Plaza de Mayo desde hace un rato, hay que decirlo, ya hay gente allí. A las 10 de la mañana arrancó la Feria de Emprendedores, algunos shows del escenario de Plaza de Mayo. A las 4 formalmente se inicia la caravana, o si prefieren el corso, porque también somos una especie de corso, claro. ¿Cómo no? Bien variopinto, bien vistoso, con mucho batifondo. Y bueno, cierra en el escenario principal del Congreso, como siempre, con un montón de shows, reconocimientos, lectura de las consignas, ¿no? Y otra serie de cuestiones que siempre se dan en el escenario de espaldas al Congreso, que es el escenario principal donde estaré en la conducción junto a mis colegas Diana Surco y Alejandra Malem. Bien, y va a haber un montón de artistas, va a estar Ángela Torres, Voz en Acción, Masacre, Benito Cerati, Buena Mandinga, no es el... ¡Qué planazo! Es un planazo, La Ferni, DJ Jara, muchas sorpresas, un día para salir a la calle, para charlar, para estar... ¿no? Conectados. Yo suelo decir que dos cosas, miren. Primero, en los últimos años en todo el país proliferan las marchas del orgullo. Y no es algo de los últimos 2 años o 3. Es una suerte de proceso histórico que se viene suscitando y es muy interesante realmente ver de cerca. En pueblos incluso, es decir, que no tienen ni siquiera estatuto de ciudades, en ciudades chicas, en ciudades más grandes, en capitales de provincia... Más que nunca hay marchas del orgullo. A veces te llega la información de esos encuentros y son encuentros de 5 personas en una plaza. Claro. Y ni siquiera caminan, digamos. Pero ocurre, ¿no? Y ese es un fenómeno súper estimulante de ver. Súper estimulante. El otro día estuve en Paraná 157. Ustedes me van a decir, ¿qué es eso? Es la casa... en el centro porteño, en la que vivió Carlos Jáuregui, en la que vivió luego César Cigliuti, por supuesto, dos emblemáticos activistas, y en la que se organizó la primera marcha del orgullo. Bueno, hoy funciona cada tanto con algunos eventos, y allí María Belén Correa, que es la fundadora del Archivo de la Memoria Trans, presentó su libro, que es bellísimo y que tuve el honor de presentar. Y me enteré un montón de cosas de la primera y segunda Marcha del Orgullo 92-93 que yo no sabía. La primera de las cuales tiene estrictamente que ver con que se había filmado y mucho, esta es una noticia, pero por supuesto, como toda filmación de ese momento, se había perdido, no estaba digitalizada, nadie sabía muy bien dónde estaban los cassettes. Sí. Esto para cierto. Claro, el VHS. Esto Google. Para cierto público tuyo no tenemos como una audiencia de nuestra edad. Bueno, se rescataron archivos del 92 y del 93 para nuestra misión historiográfica. Eso es fundamental. Hay algunas cosas ya en redes que están circulando por estas horas. Y otra cosa que me enteré, que me resultó especialmente emocionante, es que en el 95, es decir, hace 30 años, exactamente 30 años atrás, las primeras que pusieron un camión, porque hasta ese momento en las marchas del orgullo de la Argentina no había camiones, había personas, muchas de ellas también. Ustedes saben, con el rostro tapado porque no se animaban, por supuesto, corrían muchos riesgos en rigor, más que no animarse. En el 95 son las travestis argentinas las que ponen por primera vez un camión. También les debemos, claro, entre tantas otras deudas, creo yo, que tenemos con ellas, el hecho de que en las marchas argentinas haya camiones. Fueron ellas, se subieron a un camión por primera vez, lo alquilaron, y había filmaciones ese día, que también seguramente van a aparecer en redes en breve, de lo que fue ese momento, y era realmente muy emocionante. Muy emocionante, muy emocionante y muy vanguardista, porque estamos hablando de riesgos, de taparse la cara, a decir, che, alquilamos un camión. Una bocina, claro, y hacemos ruido. Exacto. Se hacía en las obviamente se hacía en Nueva York desde hace rato, por dar un ejemplo obvio, y se hacía en otros orgullos del mundo, ¿no? Lo de los camiones. Pero en la Argentina, las primeras fueron las trabas en el 95 y de ahí en más se llenó de camiones, aunque si no podés subirte un camión, aunque si llegas tarde, aunque si no podés venir a la marcha nacional, que es la de la ciudad de Buenos Aires. Insisto con esto. Por un lado, marchas en todo el país. Y por otro lado, yo soy un convencido de que cada uno de nosotros y de nosotras es una movilización en sí mismo. Yo creo que nuestras vidas han tenido que desarrollarse de forma tal que nos hemos visto obligados, de algún modo, a sublevarnos, a ser insurgentes, a desobedecer, a patalear. Y eso nos convierte en una marcha, a cada uno de nosotros. Sí, claro, creo. Muy interesante lo que decís, por eso valoramos mucho que estés acá este sábado. Y aparte tenés una gran misión en un rato, que es ser jurado, nada más y nada menos que de los sueños de nuestra audiencia. Me contó tu producción. Bueno, te digo, es un certamen muy importante porque acá la gente cuenta y despliega historias que Netflix, un poroto, sí, ¿no? Hay unos guiones tremendos y hay dos noches de hotel para que se ganen, para seguir soñando. Así que tenemos muchas ganas de tenerte en ese jurado porque se llevan noches de hotel y una almohadita. Bueno, acá. Esto suena, es la... Esta es la cortina de Nelly. Es como medio certamen televisivo en la pista. Ay, la gente despliega toda sus mi vida sueños. Quise decir bienvenidos al certamen. Exactamente, bienvenido a la pista. Recorriste bien la pista, ¿viste? Sí. Todas esas cosas que... Y otra cosa que dice Moria que a mí me encanta, la pisada. Ojo con la pisada. Claro que a mí me encanta. En el 47756688 tenemos el lujo de tener a Franco en el jurado, así que a esmerarse con esos testimonios. 47756688. Punto Caramelo. Urbana Play. I took a page out of your favorite book. You saw me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching you, where you move. You took me high. I'm escuchar Punto Caramelo. Cuando quieras. Donde quieras. Seguinos en Spotify. Urbana Play 104.3. Compartí el mejor momento de tu fin de semana. Compartí tu radio. Estoy verde. No me dejas salir. Caramelo. Se encienden las luces y gira la escenografía porque comienza el certamen de sueños. Nos metemos en sus sueños y ustedes llaman al 47756688 para contar y desarrollar esas historias que tal vez en una sobremesa no les dan pelota y tienen un guión muy rico. Aparecen famosos y famosas muy interesantes en otros roles. Bueno, queremos escucharlo para que se lleven dos noches de hotel, una almohada Canon y sigan soñando y vuelvan a llamar como el ciclo del agua. Tenemos un gran invitado hoy que es Franco Torquia. Bienvenido a la pista. Gracias. Ah, qué placer, es un honor absoluto poder puntuar los sueños, que por cierto siempre son una narrativa compleja, ¿no? Tienen la particularidad de ser además medio problemáticos a la hora de tener que contarlos. Vieron que no es fácil contar un sueño y vieron que te podés dormir mientras otro te cuenta un sueño rápidamente. Rápidamente, y si no lo contás o no lo verbalizás, exacto, apenas te levantás se diluye y se olvida. Diluye y ya pasa a ser literatura, es decir, un poco de mentira, otro poco de verdad, otro bueno. Es cierto, sí. Se han metido famosos, famosas, tal vez por scrollear hasta último momento. Claro, sí. ¿Recordás algún personaje que aparezca en tus sueños? No, no suelen aparecer personas conocidas. No, la verdad que no, no. Uh-huh. Más bien personas conocidas de mi propia vida. Pienso en eso ahora automáticamente. Bien. Sí, amigos, amigas, familiares. Sí, eso sí, pero no, famosos nivel, qué sé yo, Jagger, no. No, no, claro. Vamos a abrir entonces el teléfono, saludar a Mariquena Rúfalo, ¿cómo estás? Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Arranca la recta final del año y uno tiene que soñar con todos los famosos que se propuso a principio de año. Soñar es ahora. Así que a scrollear y a estar viendo y conectado con ese famoso con el que querés soñar y meterlo en tu sueño. Ya tenemos a alguien en línea, hola. Hola, hola. Se durmió. Hola, buen día. Ay. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Qué tal, Lucas? Lucas, ¿de dónde sos, Lucas? De acá, del Abasto. Del Abasto, Lucas. Sí, Almagro. ¿Tenés listo tu sueño? Sí, sí. Bueno, la pista es tuya, Lucas, a recorrerla. Bueno, yo soy paseador de perro. Uh-huh. Me vienen doliendo los pies. Y al caminar estaba molestando hace unas semanas. Entonces, de repente estoy en un vestuario, por fuera la pelota, y también juego al fútbol de vez en cuando en la semana. Estaba Rodrigo de Paul. Uh-huh. Ah. Lo veo luqueado, vestido, como siempre, monono él. Buenas zapatillas, le elogio las zapatillas, le elogio buenas zapatillas. Cómo me gustaría para caminar, me vienen doliendo los pies hace unos días. En serio, me hacen tan buenas. Me muestra las zapatillas, me las da. Me dice, tomá, que las hice para trabajar. Buenísimo, muchas gracias. Cuando miro las zapatillas por adentro, como es adentro, veo que viene la suela finita. Después tiene el caucho donde uno pisa y la plantilla muy finita, todo era finito. Y saqué así otra plantilla extra y dije, ¿qué hace? Pero es muy finito esto, me mata los pies, le digo, Rodrigo, muchas gracias. No, pero están buenas, probalas, no sé qué. ¡Tup! Me despierto. Me levanto para trabajar, ¡ay! El pie, dije. El pie me duele. Miro, cierro, pero. Voy a buscar unas zapatillas para trabajar. Al lado había unas plantillas. Coloco las plantillas, como me tenía Rodrigo después en la zapatilla. Coloco las plantillas en esas zapatillas que puse para trabajar. A la hora ya no tenía más dolor de pie. Caminé bárbaro todo el día y no lo podía creer. Lucas, sí, Lucas. ¿Un sueño? Sí. Es maravilloso lo que contás, pero yo no te voy a puntuar, pero tu sueño te ayudó a transitar la primera parte del día y hay un cambio físico en vos. Esto no había pasado hasta el momento, así que vamos a ya darle lugar al jurado, si te parece. ¿Cómo no? Sí. Bueno, sí, por favor. Franco, ¿cómo lo viste? Lo vi muy bien, me gustó muchísimo. Me encanta la música, no lo puedo creer. me encanta porque, miren, yo tengo una, entre otras obsesiones, una que no, de la que no puedo desprenderme ni quiero, que es la de titular casi todo. Bien. Y Lucas, vos acabas de decir todo era finito. Uy, qué lindo. Y si yo tuviese que ponerle un título a tu sueño, le pondría todo era finito. Y tal como señaló Julieta, además de ese cambio físico, yo creo que el cambio fue emocional. Así que yo no sé si mi puntaje es secreto o no es secreto. No, es perfecto. El primero y el más importante. Bien, mi puntaje es un 10. ¡Muy bien! ¡10! ¡Espectacular! Me pareció reparador a todo nivel. Me pareció realmente aleccionador lo que contaste, Lucas. Me gustó mucho, sí. ¿Qué nos dice Mariquena Rúfalo? Lucas, bienvenido a la pista. Me gustó todo el contexto que has dado, de que paseas perros, de que te dolieron los pies. Tuve momentos en los que dije, ¿está contando el sueño o es la vida real? Me confundió. Pero fue un contexto que nos sirvió para el desenlace de que después todo se resuelve gracias a Rodrigo. Decís Rodrigo y empecé a pensar, si era el potro, si era Noya. Al toque dijiste de Paul, así que aclaraste ahí. Y la palabra monono, que dijiste que estaba Rodrigo muy monono, te suma un punto. Claro. Porque nunca se dijo monono en este certamen. Suela finita, caucho, plantilla. Diste un nivel de detalle que me pareció muy rico y muy interesante. Así que tenés una muy buena nota y es un 8. Felicidades. Muy bueno. 18 puntos tenés, Lucas, para arrancar. Nada mal. Vamos a escuchar ahora a otro oyente u oyenta y hablamos. Dale. Gracias. Abrazo grande para vos en el 4775-6688. Este certamen que amamos y decimos hola. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Buen día, jurado. ¿Cómo te llamás? Santiago es mi nombre. Santiago, ¿de dónde? De Lanús. Santiago de Lanús, ¿estás listo para contar tu sueño? Estoy listo, sí. Capaz un poco interrumpido por mi niña de 2 añitos, pero... No pasa nada, la pista es toda tuya, Santiago. Bueno, arranco el sueño y estoy por Lanús, tranquilo, caminando, y de repente pasa muy apurado el señor Boyolmi. Uh-huh. A lo que le pregunto, ¿qué pasa, Boy, que estás tan apurado? Y me cuenta que estaba hablando hacía un tiempo, esperando una oportunidad laboral con este director Woody Allen, creo que me dice, uno de los famosos de allá. Y estaba justo, me cuenta que se estaba sacando una muela y le confirma a Woody Allen que le puede mandar el material, entonces estaba apurado por volver. Entonces nada, le digo, te acompaño, voy, vamos, te ayudo. A lo que sí, yo estaba a pie, entonces fuimos trotando hacia su casa, que por suerte vivía acá por Lanús también, porque estábamos en mi barrio. Entonces vamos al trote hasta su casa. A todo esto, durante la corrida hasta allá, no sé por qué, tenía algunos tipos aparatos como los protectores, ¿viste? Después de usar brackets que te quedan las contenciones. Sí. Y me las saco durante el trote. A lo que voy, también se saca unos aparatos y en vez de guardarlos en su bolsillo, me los extiende muy amablemente para que los guarde. y nada, en su momento de tensión, agarro y no tengo mejor idea que guardarlos directamente en el bolsillo. No me iba a poner a discutirle si le iba a agarrar o no los aparatos a Boy. Llegamos a su casa y ahí aparece su... Perdón, sí, me están interrumpiendo un segundo. Sí, es el, no sabes si es el hijo o es el despertador lo que interrumpe. Pueden ser las dos cosas en la vida. Tiene la remera de boca a boca, me está diciendo. Perdón, no te quería molestar con esto. Por favor, para nada. Llegamos a la casa y ahí estaba Carola, que lamentablemente estaba con un yeso en la pierna. Ay, estaba un poco inmovilizada, pero bien, se la veía regia como siempre. ¿Ahí te despertás? No, seguimos, la verdad que tiene muchas variantes este sueño, porque después me muestra el video que le iba a mandar y incluye como tradiciones argentinas que le estaba mostrando a ellos, que no, como que no las iban a poder explicar bien, y mi preocupación era que en un final mostraba una fecha y no sabía si el formato lo tenía, viste que en Estados Unidos y allá tienen el mes y el día cruzado, entonces... Le quería decir a Boy si lo tenía bien corregido o lo tenía en la fecha de acá. Muy bueno. Sí. Te tenés que despertar, Santiago. Okay. Hasta acá es el sueño que pudiste desarrollar con con muchísimos matices. No hay por qué pedir perdón, para nada. El jurado tiene una hermosa tarea ahora, que es desmenuzar toda la data que arrojaste acá en este certamen. ¿Qué nos dice Franco? Me resultó un poco intrincado. En algún punto del relato se volvió especialmente complejo y diría yo accidentado. Por momentos también inverosímil. Boy Olmi nunca jamás está apurado. Boy flota. Levita. Sea, él, claro, exactamente. Él es suavidad. Uh-huh. Acomodé lugar, sí. Incluso si está urgido por un contrato con Woody Allen. No obstante, la primera parte es una parte que me interesó, que rescato. Así que mi puntaje, que lamentablemente no es secreto, porque yo tenía muchas ganas de decir mi puntaje secreto, lo vuelvo a decir esto, es 6. Okay. Nada mal. Vamos a ver qué nos dice Mariquena Rúfalo. Santiago, bienvenido a la pista. Arranca saludando al jurado, diciendo que por ahí me interrumpe mi hijo de 2 añitos. Dije, ¿será tribunero? ¿Será para conquistar al jurado? No, se escucha el niño de 2 años detrás. Así que hiciste todo el esfuerzo de relatar tu sueño en esta mañana. Tiraste famoso al toque, Boy Olmi, pero no tiraste famoso al toque, porque después aparece Woody Allen, Carola Reina. Fue un sueño rico de famosos con varios famosos y eso suma. Primera vez de Boy y de Carola en este certamen que aparecen los sueños de alguien. Y juntos, vos fijate. Primera vez que aparece una pareja de famosos / conocidos / geniales. Así que me gustó tu sueño, tuviste una buena nota y es un 8. Felicidades. Tenés un 8, Santiago. 14 puntos, por lo tanto, gana Lucas las 2 noches. En Dazzler con 18 puntos. Felicitaciones a Lucas. Santiago no se va con las manos vacías, no, para nada. Se lleva la almohada Mushi de Canon para seguir soñando. Así que los abrazamos a la distancia, le mandamos un beso enorme. Franco, sí. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes, Juli. Gracias en serio, chicas. Muchas gracias. Nos vemos en la marcha. Obvio, allí nos vemos. Por supuesto que nos vemos allí y te esperamos otro día para hacer cuando otro quieran. Jurado. Voto secreto ahí. Con voto secreto. Por favor, denme el voto. No seamos secreto. Más. ¿Te ven en Sex? Sí. ¿No? ¿Y los jueves? Sí, los jueves y viernes estoy en Sex. Los sábados hace lo mismo que hago yo, Luca Martín. Uh-huh. Estoy contento. En principio sigo todo noviembre. Y después, bueno, ustedes saben, trabajo en EDM, en América. Trabajo en Duro de Domar 2 veces por semana. Trabajo. Es la nueva moda. Muchos, gracias. Muchos, sí, pluriempleos. Exactamente. Y te vemos en tus redes también. Sí, gracias, Franco. Siempre no, bienvenido. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Caramelo. Urbana Play. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tail. Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on. life by the time the bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. La mañana del sábado es tu punto caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. Así da gusto, punto caramelo. Hasta la una de la tarde en vivo estamos. Sol, creías que estabas grabada vos, pero sí, estás en vivo. Estoy en vivo, hasta las 12.45 más o menos estaré en vivo. Los últimos 15 los grabé. No, hasta la una de la tarde estamos en vivo en Urbana Play, la radio que ves, YouTube, Twitch, Caseta O y en la radio tradicional 104.3. Ahora, recién pasó el soñando, se fueron dos noches de hotel, en Hotel Dazzler increíble. Y una almohada Canon, como la que tenemos en casa. Ay, tengo una. La que hace que nos cueste levantarnos, hay que decirlo. Es tan inteligente que te digo, es como humanoide. Invita a poner dos, tres alarmas porque querés seguir durmiendo y abrazando. Entonces, si vos querés la tuya, querés la nueva almohada Canon, estás en lo cierto. Porque te va a sorprender, porque son cómodas, son frescas, son mullidas. Hay modelos para todos los gustos, para todas las formas de dormir. En Canon vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas, te lo aseguro, ¿eh? Todos los días podés conseguir tu almohada Canon en tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta. Tener un Canon se siente diferente. Tenemos plancitos para adentro y para afuera en un ratito. Y sí, tengo, pero muchísimo de los dos lados. Los puños llenos de verdades. Eso siempre. Mediodía en Urbana Play. Estás escuchando Punto Caramelo. La verdad, un programa bárbaro. Bárbaro. Sí. Las chicas divinas, tipo, un montón de opciones. No, hoy no vinieron. Ah, ok. Hoy no pudieron venir, pero bueno, hay opciones para adentro, para afuera, como un programa de sábado que se precie de tal. Como que los que se precian de tal, para si quieres hacer staying, ¿viste? Como decís, quedarte en tu casita. Sí. Tengo una recomendación, una serie que se llama Platonic, que está en este momento estrenada la segunda temporada en Apple TV. Es una serie con Seth Rogen. Me encanta. Y Rose Byrne, la retenés de cara. Googleala, Rose Birne, escribíla y le vas a ver la cara y la vas a conocer. Y es la historia de dos amigos que hace un montón que no se ven, que estuvieron distanciados porque la vida los distanció, él se casó, ella tuvo unos hijos, no se llevaban bien las parejas y se separaron, se dejaron de ver. Él se divorcia y se reencuentran en la adultez justo cuando ella está un poco quedándose con el nido de que los hijos están más grandes y que ella se dedicó a criar y no quiso trabajar y como que está en una crisis personal o en una revisión personal de la etapa de la vida en la que está, se reencuentra con este amigo y empieza a encontrar como distintas cosas para hacer que está muy linda. Hay 10 episodios por temporada, capítulos de 31 minutos, ¿y cómo, 29 minutos. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegué? Hace poquito que tengo esa plataforma y pedí recomendaciones de cuáles son las mejores. Uh-huh. Obviamente venía de ver la de Mark Ruffalo, que si todavía no la vieron, se llama Task. Está en HBO, caso de FBI y de bastante más pesada en trama y demás. Y dije, necesito una de esas que es un shampoo, ¿viste? El claro, cine shampoo. Un snack. Cine que shampoo, son esas, tío, que digo, para poner la cabeza en remojo, le digo. Total. Yo, como esas cosas que te dejan una linda sensación para cerrar el día. Y se estrenó hace poco la segunda temporada. Bien. Es una serie que se estrenó en 2023, la primera, que terminó ahí. Y que ahora se estrenó una nueva en 2025, por eso vuelve a estar en el tapete a partir de septiembre aprox. La empezamos a ver, 10 episodios, te la pones el fin de semana y te deja como en un mood lindo. Perfecto. Entonces recomiendo mucho eso. Y porque la radio servicio, tengo una no recomendación y es: no miren La Sustancia. Ah, dale, me viene, sí, bien. Hablamos la semana pasada con Juli Shulkin, que las dos la teníamos pendiente. Sí. Una película de Demi Moore que tuvo mucha repercusión, pero que no estaba en nuestras plataformas. Estaba en una que se llama Mubi, que no está dentro de nuestro radar de plataformas en Argentina. Y ahora está. Está en HBO, entonces dije, uy, quiero ver La Sustancia, quiero ver La Sustancia. La vi el sábado pasado, después de Punto Caramelo. 2:22. Claro. Dios, malísima. No, ¿en serio? Voy a decir, gente que para mí se droga bastante. Ajá. Como una trama que decís, ya va a empezar. Ya, sí. Muy ciencia ficción, pero exageradísima. Como que a una persona le sale otra persona de la columna vertebral. Bueno, me gusta cosas la como, no recomendación, Sol, ¿eh? No, y como yo dije, uy, qué bueno, la quiero ver. Nobleza obliga. Decir, nobleza obliga. Son 2:22 de tu vida espectaculares. Claro. A mí, casi particularmente. No me gustó. 11-6861-1043. ¿Te gustó La Sustancia? Me decís, vos no entendés nada de cine, decímelo. Desfile. Digo, pero es lo lindo del arte, Sol, que a cada uno le impacte diferente. Totalmente, pero acá me parece que a nivel ciencia ficción se pasa a tres pueblos. Y si vos me decís, che, hice un corto que critica como la exigencia de la belleza y no sé qué. ¿Viste de nivel Fabián Vena cuando explota en Resistiré? ¿Escenaza? Escenaza. Bueno, hermosa. Pero toda la película. Hincha de River. Fabián Vena, le mando un beso. Un abrazo a Fabián Vena, hincha de River. Hoy se vota, ya votó Donofrio, ¿eh? ¿Ya votó Donofrio? Sí. Ok, se vota hoy en el Monumental. En el club. Bueno, digo, ese nivel, pero toda la película. Como si todo Resistiré hubiese sido que explota gente. Total. Fabián Venas. Aguante Resistiré, así que como dije, che, qué bueno, La Sustancia, ya está, hay que verla. Mm. Mi recomendación es, cuidado. Me gusta. ¿Podés, Sol, siempre traer una no recomendación? Por favor, soy especialista en ver cosas que después digo, ¿por qué perdí este tiempo? Bueno, voy a tener muchas más cosas que hacer. Sos joven, aparte. Planes para afuera. Mm. Fin de semana movidito de planes para afuera. Por un lado tenemos Día de los Muertos. Hoy. En el Recoleta. Hoy y mañana hay un evento en el Centro Cultural Recoleta, lugar que amo y me encanta. Junto a la Embajada de México, el Recoleta se va a transformar en un espacio con tradición, color, intervenciones que evocan el Día de los Muertos mexicano. Por eso interviene la Embajada de México también. Para ver Coco está. Sí. Total, va a haber música en vivo, gastronomía mexicana y una estación de maquillaje de catrinas. ¿Viste? Cuando te hacen esa pintura blanca en la cara y tus catrinas en la cara. Uh-huh. Esto es hoy y mañana en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, sábado y domingo de 15 a 20:30. Así que en un rato se van para Recoleta, pegan un vueltín y se disfrutan de este espectáculo y este evento hermoso. Por otro lado tenemos uno que me encanta, que todos los años trato de ir, que es el Festival del Fuego en el Jardín Japonés. Ajá. El Festival de Fuego en el Jardín Japonés se hace mañana domingo. Hay dos, a las 15 y a las 17. ¿Es gratis? Sí, porque la ceremonia de quema es gratis con tu entrada. La entrada general del Jardín Japonés para residentes argentinos es 4.500 pesos. Pero te invita a esta ceremonia tradicional de quema. Cuando vos compras tu entrada, entras al Jardín Japonés, te dan dos tablitas de madera con una simbología en japonés. Y vos ahí escribís lo que quieras dejar atrás. Sí. Y después va a haber una gran fogata donde quemás esa intención de dejar atrás algo que ya no querés. Se hace todos los años y todo esto mientras suenan los tambores japoneses de Buenos Aires Taiko. Qué lindo. Así que hermoso evento para ir. Buscás tu tablita de madera, escribís ahí cosas que decís, mi ex Pink. Sí, listo. Obvio. Y va cerrando el un poco el año con la internet que no me funciona. Pink. Bueno, claro. Entonces ahí vas dejando un poco atrás todo eso con una ceremonia hermosísima en un lugar de la ciudad hermoso. Y por último tenemos Barrios a la Carta en Colegiales. Es la primera edición de una feria espectacular que van a empezar a hacer por todos los barrios. Empieza en Colegiales esta edición y vas a encontrarte 25 puestos de locales gastronómicos del barrio. Entonces, si es en Colegiales, está la heladería del barrio, la sanguchería, la pizzería, restaurantes, cafeterías, heladerías y mercado local, una zona de mesas para que puedas consumir y un escenario con charlas y clases de cocina y shows musicales. ¡Qué divino! Así que divino, en el Parque Ferroviario, Moldes y Virrey Arredondo, Colegiales, primera edición de esta feria que es Barrios a la Carta y que planea ir por toda la ciudad recorriendo lugares. Y otra datita tengo... Sí. De la carrera de UNICEF. Para. Saca de la galera, Sol. Tiene todo el merch. Oh, chicos, se me caen las cosas. Tiene todo el merch. Esto es Radio Verdad, obviamente. Pero bueno, se viene la nueva carrera de UNICEF de este año. Es el domingo 9 de noviembre a las 8 a.m. Una nueva edición de este evento deportivo solidario que es la carrera UNICEF por la educación. Y hay que anotarse. Sí, lo importante es que todavía está abierta la inscripción. Pueden entrar a carreraunicef.org.ar. Todo lo recaudado va a ser destinado a proyectos educativos de UNICEF, así que van a poder contar con distintas modalidades. Sí. Un recorrido de 10K y otro de 2K para hacer en familia. ¡Ay, muy bueno! Así que la idea un poco es inscribirse, es colaborar, es pasar un momento en familia. Juli Chulkin ya se inscribió. Sí, y por ahí vamos, te digo. Yo la de 2 puedo. Sí. Voy ahí. Pero es 8 a.m., Figueroa Alcorta y Dorrego. Uh-huh. Y creo que la convocatoria es más temprano. Ahí va. Entrada en calor 7:30. Sí. Horario de largada de los 10K a las 8 a.m. y horario de largada de los 2K, 8:10. ¿Sí? Bien, espectacular. Llegada y largada, Figueroa Alcorta y Dorrego. Carrera de UNICEF, todo por la educación. Así que también es un lindo plan que, si bien es el 9, está abierta la inscripción ahora y ya el sábado que viene no se pueden inscribir. No se pueden inscribir. Buenísima la datita, Sol. No, me encanta, me voy. El programa. Terminé agotada, me voy. Claro. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en YouTube. Mira Punto Caramelo en vivo y on demand en nuestro canal oficial. Mientras duerme el paquete.

release the time, release your strain, release the stress, release your love, forget the rest. I'm gonna lay down my head, cause I lost my mind. V is back and I'm sleeping real good at night. The queens in the front and the doms in the back. Ain't taking no flicks, but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. I'm motivation. I'm gonna find me a new that we all know. Can't break my soul. If you don't think it, you won't be it. That love ain't yours. Can't break my soul. Trying to fake it never makes it. That we all know. Can't break my soul. Can have the stress and I'll take less. I'll justify love. We go round in circles, searching for love. En Punto Caramelo, 25 grados de temperatura en este noviembre que está asomando. Finíchela, dice ahí. Termínela. Finíchela, grita. Tenemos en un ratito, bueno, querido, para un poquito, tranquilo, sábado. Tenemos el juego del jeringoso en un santiamén. Pará, ay Dios, pará, ahora mirá, mirá, sentí la calma, porque es linda la música y es linda también cuando termina. Pará. Ahí va. Claro. 4775-6688 es el teléfono. Tenemos una hermosa guitarra Gracia detrás del termo de la selección que tengo aquí. La estamos viendo. Un hermoso plano de nuestro dile. ¿Podemos decir que estoy tocando yo para los que están escuchando por radio? No, no mentimos. Bueno, en este programa no mentimos. Pero hay gente que está viendo por YouTube, ¿sabe que no? En otros programas se miente, en este no. La gente de la radio puede creer que soy yo tocando. Nos jactamos de no mentir. Es verdad. Solo con tema guitarras, el resto mentimos todo el tiempo. Es verdad. Entonces, llaman al 4775-6688 y un idioma del que todos están hablando, los sí. Elon Musk, los Scott Bessent. Lo puse en el en LinkedIn. Bueno, están hablando del jeringoso, un idioma que va a volver con todo, como volvió el tiro bajo, como vuelven los pantalones anchos. ¿Vos tenés un cinturón puesto? Sí. De cuando yo iba a bailar a Soul Train a los 15 años. Exacto, pero está emulando. ¿Volvió? Está emulando esa época dorada. Total. No nos vayamos por las ramas. ¿Por qué no? Porque no somos gatitos que trepamos. Entonces, en este momento, quiero decirles que en el 4775-6688 tenemos lugares para que puedan llegar a la final de esta Guitarra Gracia. Guitarra Gracia, que es una marca histórica, parte de nuestra historia musical, 150 años de tradición, acompañando músicos y músicas ayer, hoy, siempre, @ Guitarras Gracia, @ Gracia Guitarras, @ Gracia Guitarras. Ahí pueden chusmear todos los modelos que hay. Este es un modelo premium, el que se pueden llevar. Van a llamar. Nosotras vamos a contar algo en jeringoso. No es que tienen que saberlo a la perfección, pero sí cazar de qué estamos hablando, detallitos, ¿no? Quien saque el mayor puntaje va a ser finalista de esta guitarra a fin de mes. ¿Quedó claro? Más o menos, pero yo ya, como la gente nos escucha bastante seguido, bueno, sabe de otro sábado. Que recap, más claro. Hacemos un dampcito. Un dampcito de lo que fue este bloque. Dale. Me tira el ruso la cortina por la cabeza y tiene razón. Tiene razón. Ya la lee al ruso. 4775-6688. Ajá. Dale. Sí. También termina así en seco. Sí, sí. Buenísimo. Así se va. Era Counting Crows, con este One Hit Wonder, ¿no? Me dice el Chapa como un DJ, el único hit que metió. Bien. ¿No? Chapa no, sino... No, el Chapa no para de meter. No, no para. Chapa no lo para. Viejofunciona.com. Che, tenemos data en bata. Dale. ¿Estás para un data en bata para meternos en el mundo hotelero? Y digo meternos y realmente es bastante... Pero metido. De verdad, no traigas uno que está adentro de una roca, otro en un avión, uno que nos puedas invitar. Bueno, este te puede gustar, en Oxford, Inglaterra. Sí. ¿Te copa? Sí, ya. Bueno... Te cuento esta historia muy hermosa y es que transformaron un baño público subterráneo en un hotel boutique. No me gusta subterráneo. Bueno, ya dijiste que sí. Sí, pero subterráneo no me gusta. Está situado bajando un tramo de escaleras en el medio de una calle de Oxford, Inglaterra. Y la particularidad que tiene es que fue un baño público durante 100 años. ¿Habrá olor a pipí, decís vos? Y yo creo que está arraigado. Y por ahí te lo venden como, este es el típico olor de Oxford. No, y vos no, pagás millonadas para oler el pis de antaño. Lo bueno es que está excelentemente bien ubicado en Oxford, muy cerca de todas las atracciones. Entonces, hay mucha gente que lo puede llegar a elegir por esa razón. Fue construido en 1895. ¿Es silencioso? Y sirvió como baño de caballeros hasta 2008. ¿Cómo quería? Sí, es silencioso. Sí, subterráneo, sí. Fue cerrado por razones de seguridad. En 2008 dijeron, che, acá se está mandando Genchi. Lo dijeron en inglés, ¿no? Gentleman se está mandando. No, o de seguridad puede ser porque se pueda desmoronar. No, o... lo cerraron por temas de seguridad porque era un baño público abierto que de repente por ahí la gente iba a hacer cosas non santas. Muy bien. ¿Sí? Como te expresaste. Drogarse o hacer el amor. Sí. Estuvo sin uso durante 11 años. Antes de que su propietario diga, hay que hacer algo con esto, hay que hacer algo con esto. Lo dijo dos veces. Vaguito, 11 años, pero... 11 años, dijo. Pero para mí había un quilombo familiar, como que una sucesión, algo debería es haber. Es como en la casa cuando decís, ay, Gerardo, hay que hacer algo con esto, se va a pedazo. Y Gerardo, ni bola. Ni bola, porque no se llama Gerardo. Por no, ahí. Por ahí era eso. 1895, imagínate que ahí debe haber tenido un propietario, después otro, después otro. El que decide hacer esto fue después de que 11 años esté cerrado con olor a pipi, seguro. Imagínate. Bueno, y decidió renovarlo y dijo, ¿por qué no hacemos un peculiar hotel boutique? Y antes era peculiar. Bueno, Sol. Vos me la dejás picando. Vos me la dejás. Ay, Dios mío, sos buena, sos buena. Es un biberón, se quiere matar. Dale un premio, dice, ídolo, dale. Esto no donen, lo pasa. Dale un Martín Fierro, un ídolo, dale algo. Me da vergüenza con Sofi. Dios. Peculiar es ahora, ¿sí? ¿Sí? Antes lo que dijo Julieta. Bueno, este hotel tan peculiar se considera uno de los alojamientos más singulares de Oxford. Y yo te diría del mundo entero, aunque sus dueños dicen no es para todos los gustos. No. Porque tiene sus particularidades, ¿no? Igual se puede cuidar igual. No, Sol, pero hoy, seguí avanzando. Pero hoy, digo. No, seguro. Hotel. No así tan cordobés. Ofrece solo dos habitaciones, pues imagínate, era un baño. Tenía baño para acá y baño para acá. Son dos habitaciones nada más. Sí. No hay recepción, restaurante ni servicio de habitaciones, pero los huéspedes tienen acceso a una línea de ayuda por cualquier cosa que pueda pasar. No, pero es invendible solo. Además, tienen un refresco de cortesía a la llegada. Muy ¿sí? bueno. Muy bueno. Está bien un refresquito, una cocucha. Sí, no estoy comprando. Diseño y decoración. Cada suite cuenta con interiores modernos. Para mí, ya por lo que te lo venden, si estás viendo YouTube, Twitch, caseta, otra cuenta. Los mingitorios los convirtieron en maceteros. No, bueno, una especie de todo esto, porque, bueno. Mira, cada suite tiene interiores modernos y ricos en texturas. piezas vintage, detalles personalizados que honran sutilmente su pasado como baño público. Ahí te das cuenta de lo que te va a salir con toda la descripción. ¿Y quién te hace el check-in? Escucha, lo haces online. La descripción de la suite es esto para que te des cuenta de lo que te va a salir ya. Vas calculando por las palabras que usa. Sí. Audaz y a la vez refinada, con líneas angulares y geometrías definidas. No jodamos. Suites con referencias al pasado del edificio, como un retrete victoriano tiene. Bueno. Tiene un retrete victoriano, de la época victoriana. Esculturas que confieren a la suite un carácter sólido, seguro y de un lujo discreto. El chabón se quiso solventar la reforma, sí. ¿No? Bueno, pero... Dijo? Che, le ponemos un poquito de biribiri y sacudimos turistas. Y bueno, la suite es de 22 metros cuadrados, tiene una cama king, una ducha con efecto lluvia. ¿Y cómo va a ser la ducha? ¿Efecto qué? Y puede ser un chorrito. Directo. Bueno. Puede ser un duchador, que vos lo agarras así. No, es una lluvia, una señora lluvia que cae una cantidad de agua considerable. Sí. Tiene, obviamente, el retrete victoriano. Uno tiene todo en colores rosa, otro en todos colores azules. Dicen que una suite es más masculina y otra más femenina. No sé, una boludez grande. No gender. Sí, no gender. Y tiene un minibar con un refresco de cortesía. Después el resto, piqui piqui, te sacude. Claro. Tiene capacidad para dos personas y debido a su ubicación subterránea, se accede por ella por una escalera y no es accesible para personas con movilidad reducida. Sí, la verdad. ¿Cuánto que... la noche? No, no, me parece. En el ex baño público. Y aparte, ¿escuchás todo al de al lado? No, o sea, no, no. Hay dos habitaciones. Si sale más que $40 es mucho. Julieta, mira ese retrete victoriano, todo rosa, si no lo están viendo, les cuento. Sí. Mucha textura, mucha audacidad. Sí, pero mucha es audacia. Poco. Que me vendas el retrete victoriano es muy poco, salvo todo lo demás, no. Bueno, por noche, desde. ¿Tiene tele? Tiene tele. ¿Tiene wifi? Más o menos anda porque está muy abajo de la tierra. ¿Desde? La noche. Desde. ¿Por qué desde si no tiene upgrades? Temporada baja, querida. Ah. Oferta y demanda. Desde 227 por noche. No, hay gente, dólares. Gente para todo. No libras, porque esto es en Oxford, Inglaterra. Podría ser en libras esterlinas. Claro. Pero yo se los paso a dólares para que más o menos calculemos 1410. Estaba. Muy bien. ¿Dólar cerró ayer? Sí, sí. ¿410, 1415? Increíble, wow, son lo que trajiste. Alguna vez espero que alguno me guste. Y yo te iba justo a llevar a este, ya tenía los aéreos. No. El aéreo te lo acepto. No, pero después yo duermo en cualquier cosa. Dormimos, hago pis en un arbolito. Pero dormimos una en cada habitación. No, no me gusta. Por favor, no, Dios, Julieta, no me aceptás nada. Sí, invítame a un hotel común. I thought that I've been hurt before. But no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees, and now that I'm without your kiss. Like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees, and now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out, and now that I'm without your kisses. Gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Out. clock before I say a word. Baby, I can never tell how do you sleep so well. You keep telling me to live a lie, to go to bed before the daylight, but then you wake up for the sunrise. You know you don't gotta pretend. Baby, now and then, don't you just wanna wake up? Dark as a lake, smelling like a bonfire, lost in the haze. If you're drunk on life, babe, I think it's great. Estás escuchando en Urbana Play en vivo, la radio que ves, tal vez lo ves en otro momento del día. Te decimos ahora que son las 12 y 26, que hay 26 grados de térmica en este momento y le damos la bienvenida al mes de noviembre, 54 días para la Nochebuena. ¿Lo dudaste? Sí, porque ayer me da, eran 56. Me da confianza. Vamos a abrir el teléfono. Todavía no está lista María Grey. Me está mandando muchos esos videos que bien. Dicen not yet. Bien. Ella abre la puerta y dice not yet. Me encanta. Bueno, 4775-6688. Vamos a jugar al juego del jeringoso. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Sabrina. Sabrina, ¿de dónde? De Lugano. De Lugano. ¿Y cómo te va con el jeringoso, Sabri? Y creo que bien. Vamos bien. A ver. ¿Quién te enseñó? ¿Cómo aprendiste? Mi mamá, cuando era chiquita. Bien. ¿Y hacía mucho que no lo hablabas? ¿Hasta sí, qué punto Caramelo decidió imponerlo? Sí, un poquito lo hablé, pero después nada, con los chicos. Tengo, claro. Tengo tres hijos y un poquito se lo quise como transmitir, pero muy poco, ¿no? Es muy... El más grande sí se enganchó más con el tema. Sí, en la infancia es cuando más se aferra la técnica del jeringoso, como todo, ¿no? Cuando aprenden a manejar de más chiquitos. Es que sos una esponjita, ¿viste? Sos toda una esponjita. Chica. Vamos a ver, Sabrina, si podés sacar detalles de la conversación que vamos a tener, porque esas pequeñeces van a ser la diferencia para tener un o una finalista de las guitarras. Gracias. ¿Estás lista? Ok, dale. Adelante, Sabrina. Sopol. Sí, vi. Me pea pa su puste pe mu puchopo. Po porque pe pensepe que pe apa vipiapa pe perdipidopo el repelopo. Ah, dipi jepe lo pe perdipi. Epe en la callepe, epe en la parrapa diopo. Apa jepe. Apa sepe trepe de pi, dipi apas. Y pinopo vapa que peopo y lopo en cuepe en tropo. Apa vapa vapa jopo de pela capa mapa. Buah, costó un huevo. Costó un huevazo, ¿eh? Un huepe vapa sopo. Upa. Sabrina. Sí. ¿Qué casaste de la charla? Mira, lo primero que casé, que mis tres niños están peleando, los escucho llorar. Ay, mi vida. Así que, bueno, voy a tratar de más o menos. Que perdiste el perro hace 3 días. Upa. Y lo encontró y ahí ya sonó y no escuché muy bien. Bueno. Bueno, develamos que no era el perro, era el reloj. El repelopo jopo. Pero estaba cerca. Lo tuvo cerca. Un perro y un reloj tienen cositas en común. Y estaba abajo de la cama, lo encontró ahí. Y los perros suelen estar debajo de la cama y suelen estar ahí escondiéndose. Así que hay posibilidades, ¿sabes? Sí, bueno, todavía puede estar peor el otro. Claro. O la otra. Bueno, quédate atenta. Gracias por jugar. Besos. No, gracias a ustedes. Besos a los tres. Esos tres loquitos. Tres loquitos. Sí. Tres chifladitos. Solcito. Sí. Viene alguien más a jugar. Sí, ahora viene, ¿no? Pero qué sensaciones, ¿no? ¿Qué reloj? Igual yo te llevé uno a arreglar. Nena. Ah, porque yo te llevé uno a arreglar ahora. Vos me llevaste uno a arreglar, pero este que lo amo, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, digo, no estoy lista para vivir sin mi reloj. No sé si pega tanto con rojo hoy. No pega, pero no, me gusta tanto que no me importa. Tenía dudas de eso. Lo amo. Bueno, lo encontré abajo de la cama antes de venir. Te amo. Vamos a saludar a alguien más en línea. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Griselda. Griselda, ¿de dónde? De Ramos Mejía. De Ramos Mejía. Tierra de Araceli González, de Diego Ripoles. Fuimos a ver a Diego Torres al colegio Don Bosco, sí. Hoy va a estar Pablito Fábregas. ¿En Mirá. Serio? Qué lindo. Bueno, busquen en su Instagram si todavía quedan entradas para claro ir a verlo. Que sí, qué lindo. Bueno, Griselda, ¿tu relación con el jeringoso? Muy bien, muy bien. ¿Quién te enseñó? mi madre, supongo, y con mi hermana, bueno, cuando éramos chicas. Claro, qué loco, jeringoso. Sin viralización, nada. Sin no, redes. Nada. ¿Y tu otra vínculo era con la música, con la guitarra? No, en realidad mis es para mi hijo, sería. Bien. Está empezando a tocar batería y bueno, como qué para guay. Que tenga buena amplitud para poder tocar. Qué lindo. Bien, bueno. Griselda, bueno, te deseamos mucha suerte. Ahora Solcito me va a contar algo a mí. Acordate, cada detalle cuenta, ¿sí? Dale. Vamos. Jupulie petapa. Mapañapanapa. Bopoyapa amapazapar. Pipitzapas. Paparapa mipi. No posepe. Bopoyapa. Apa sepe el pel. Bopoyopo te pen prapanopo. Que pelepebepe. Que pelepebepe. La pasapa el zapa. Y apalapanopo chepe. Sepe puepe de pen. Copomeper. Opo fripiseper. De pepepere pen japanapa. Me pegupustapa. A ver, Griselda. Me encantó. Bueno, Solcita te contaba que va a ser pizzas para mañana. Vos le preguntaste si eran para vos. Y dijo que no sabía, que iba a hacer los bollos temprano. Y que a la noche quizás los podía fristar o cocinar para comer. Y muy que podía venir a comer. Enganchaste. Muy todo. Bueno, de bebé perepen jepenapa. Julieta pidió de berenjena, pero ya. Pipi me pentopo napa umapa dopo. Ya fuera de tiempo, Gri, la rompiste. Yo la creo rompiste. Que tenemos una. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Una finalista, tenemos ¿eh? Tenemos una clara finalista bien, que es Griselda. Voy a aplaudir. La aplaudimos y la abrazamos. Y a Sabrina le decimos que se lleva entradas de cine. Okay. No se va con las manos vacías nadie de este programa. ¿Estamos de acuerdo? Nadie. Beso grande para Sabrina y para Griselda de tener un hermoso fin de semana. Adiosito. Besos. Solcito. ¿Qué? Nada. Punto Caramelo. No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien. ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer. Nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Si el hombre no aparece, la gente se enloquece y empieza a destrozar el lugar. que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. ¿Llenamos con Infinia? Listo, el cambio de aceite con el Ion Auro. ¿Querés sumar unas papas o alfajores full para el viaje? ¿Canjeás puntos Serviclub? Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina. Pasá de agua cero a agua cero con Termocontrol, la línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, terrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo. Termocontrol de colorín, protección en movimiento. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Music Wins Festival. Más de 20 artistas, 4 escenarios. El festival independiente más importante de la Argentina vuelve con una nueva edición. 2 de noviembre en Mandarin Park. Massive Attack, Primal Scream, Tashultana, L'Imperatriz, Yo La Tengo, Winona Riders, Camionero y muchos más. Compra tus entradas en venti.com.ar y disfruta de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta BBVA Visa. Music Wins Festival. Evento exclusivo para mayores de 18 años. Producen Indie Folks, SPA y Dale Play Live. Now, 97.9, Radio Oficial. Reviví lo mejor de Urbana Play 104.3. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y donde quieras. Estamos en YouTube y Spotify. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todos tus momentos. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en hyundai.com.ar. Urbana Play 104.3. Tomates podridos, hey, por la calle este lavato. UrbanaPlayFM.com. Sumidos por el sol, hey, que quiebra el asfalto del abasto. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. Champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. It's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death, I'm loving those show toes. Walking that walk, talk that slick talk, liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy. Tell a walk, walk, block. Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't fuck with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapping, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat ass, cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest, like the picture they Gladys. And I know they love it, so they hit with all that rubbish. Would you be my lover? Would you be mine? Would you be my lover? Llama esta canción, la escuchás en Punto Caramelo. 15 faltan para la una de la tarde. Tomamos un rico cafecito de nuestros amigos, amigas de Kimi. Un beso a Vanina, que nos hace siempre cafecitos tan ricos, con leche de almendra, farasol. Ayer pasé por Kimi, tenía calor y le dije el americano, pero con dos hielitos. Buenísimo. Qué rico. Y fuimos juntas el otro día y nos dieron un vasito de soda de sifón mientras esperábamos nuestro hermoso café. Kimi Café, acá muy cerquita de la radio. Tenemos la dirección exacta, que es Ravignani 1571, de lunes a viernes de 8 a 20, sábados de 9 a 8 de la noche. Pasas hoy arroba kimicafe.ba. Llega Kiss. I wanna rock and roll all night. Everybody, every El sábado a la mañana es tu premio. Punto Caramelo, hasta las 13 por Urbana Play. Somos culpables de este amor escandaloso. El fuego mismo de pasión alimento. Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Nos hizo confundir irresponsable. Si fuimos carnes de la intriga que esquiva, que la imprudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos loco, y se evaporó de nuestro amor. Nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsable. Responsables Babasónicos sonaba en Punto Caramelo a 10 minutos de la 1 de la tarde. Estamos en vivo. Sabés que viene Music Wins, que está llegando mañana domingo 2 de noviembre a Mandarin Park Sol. Ahí sí, te veo, ¿eh? Ahí estaremos, sí. Tiene una nueva edición con más de 20 artistas, 4 escenarios. El festival independiente más importante de la Argentina. Massive Attack, va a estar Primal Scream, que vuelven después de mucho tiempo a Argentina. Va a estar Winona Riders, Camionero, representando a la escena local. Así que no te puedes perder Music Wins. No es solamente un festival, te invita a vivir un día al aire libre junto al río con música, arte, gastronomía, experiencias sensoriales. Últimas entradas podés conseguir en venti.com.ar. Venti.com.ar, ahí encontrás los últimos tickets con todos los medios de pago, con tu tarjeta BBVA Visa. Tenés 6 cuotas sin interés. Caramelo. Los sábados a la mañana. En Urbana Play. I'm Play 104.3. Sometimes all I think about is you. it's been freaking me out. Can't make you happier now. Y quieras que no, se nos fue todo el programa. No. Increíble. No se nos fue. Lo estacionamos hasta acá, lo condujimos hasta acá. Lo surfeamos. Sin Shulkin, que hoy se tomó el día odiada con nosotras, como reflexionen un poco si van a ser tan gilas. Sí. Y decidimos que sí. A mí me dijo, replanteate las preguntas de la espontánea. Sí, bueno, veremos. Solo eso me mandó de titular. Pero el sábado que viene, viene. Ahí confirmó, nos quedamos todos tranquilos. Quiero agradecer a Biomarket, que es el primer supermercado orgánico de la ciudad, que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra en biomarket.com.ar. Encontrás todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica, puedes seguirlos en @biomarketorgánico. Y dentro de las recomendaciones que hacemos siempre, que valen la pena, hay un festival que es Manos de la Cava. Hoy, de 5 de la tarde a 11 de la noche, está nuestro amigo Cabito con muchos cocineros más, haciendo cosas ricas. Todo donado para los chicos de la Cava, Centro Municipal de Exposiciones San Isidro, ahí es donde tienen que ir. Va a haber shows en vivo, cocina de fuegos, kermés, así que todo absolutamente para dar una mano y que puedan comer rico los chicos de la Cava. Está Cabito con un montón de chefs muy prestigiosos, muy conocidos y muy generosos también, así que recuerden, Manos de la Cava, hoy, sábado 1 de noviembre, de 5 de la tarde a 11 de la noche, encima es un super plan. Hermoso, y también está para tomarse un heladito, porque Cremolati es el sabor del el gelato italiano, es tradición y pasión transmitida de generación en generación. Para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad, Cremolati es natural y artesanal desde siempre. Puedes seguirlos en Instagram como @cremolatihelados o puedes entrar a cremolati.com.ar. Nada de lo que recomendamos no lo acabamos de probar. Total. Eso es una constante que nosotras tenemos, entonces sí. Fuimos. Nos clavamos una regia empanada de humita de Las Rojas. Total. Y ahora les podemos decir que son espectaculares, que son verdaderas empanadas campeonas tucumanas, que las encuentran en Dorrego 1003 y en Instagram lasrojas.empanadas. Muy bien. Mirá, todo vos, vendido, todo increíble. Hermoso. Ahora empieza Rita Pavone, Julieta Larguera, a despedirse, ¿no? Hoy largamente. Ella se despide como si hoy terminase el programa para siempre, ¿viste? No, es hermoso, pero no es tan lindo. Así. Les recomiendo que hagan karaoke de canciones en italiano. Es muy lindo. Bueno, está bueno. Es muy lindo para que tal vez no tengas convocatoria y no vaya nadie a tu claro. casa. Si es que no querés hacer plan hoy. Pero claro. Terminamos de comer temprano a los chicos, a mis hijos. ¿Hacemos un karaoke de música italiana? ¿Y ellos conocían las canciones o era todo sorpresa? No, ellos conocían las canciones, pero después cuando yo me puse a cantar sola Vivo per Lei, ahí los perdí un poquito. Vi que se iban yendo como hacia atrás. No pasa por nada. Por ahí prefieren la Play, sí, sí. Gracias a todo el equipo que ha trabajado y tanto a destajo esta mañana como tantas otras. En la operación técnica Ezequiel Goldfried, gracias Capo. Por tu magia y por tu Bobe Sara, que nos está escuchando seguramente. Capo. A Chapa Vargas y toda, la verdad, todo lo que despliega. Y al GPT de Chapa Vargas también. Está en una online. Está en una relación el Chapa con el GPT. Le habla, le graba audio. ¿Hay problemas de pareja por esto? Nati te dice, che, aflojale al GPT. Un poquito. Eso puede ser. Eso va a ser terapias del futuro, ¿eh? Le mandamos un beso a Rolón que cumple años. Cumple a Rolón, sí. Que va a ser terapia de pareja, doctor. Vengo porque hay un tercero en discordia y es GPT. Claro. Eso va a empezar a suceder. Bruno Botone cumple también. Bruno Botone, nuestro operador. Cuando no viene el ruso Golf, le mandamos un beso enorme. Cumpleaños hoy. A Sofi Verón, también, que labura con O'Donnell y con la vida en general, y tiene la gentileza de darlo todo hoy, en esta mañana. Sol ya me odia. No, yo te amo, sos mi hermana. O sea, por si alguien recién se suma. Pero no me sirve ella, que me digas, te amo porque sos ella, mi hermana. Pink es artístico, se llama Julieta Rosales, y yo soy Sol Rosales, y decís, ah, boludo, claro, Pink como Rosa. Malena Noel en la musicalización. Agus Duque en la producción, en las redes sociales, en la fotografía, Alta PH. Alta PH. Alta PH, Agus Duque. Tenemos a todo el equipo de streaming y transmisión de TV que ha trabajado y cuánto, ¿no? 1301, sí. Pepa Lozano en la Produ, en el Graf Mayra Ferrari. También ellos terminan a las 13, ¿viste? Eso también está bueno por ellos. Ellos se quieren ir rápido, a las 13, boludo. Nuestro dire Harry Wilberger en la robótica Garbarino, Noe Benítez en la técnica y todo lo que hace para que sonemos bien. Todo el resto. Vamos afuera, vamos adentro. Es culpa nuestra. Sí. A todo el equipo comercial, a Pablo Zucca, a Andrés Pandela, que ya le empezamos a romper un poquitito, ¿no? Los que te dije, para poder salir desde afuera. Porque querés. ¿Qué no se dice más lo que te dije? Se termina Rita Pavone. Yo quiero hacer el programa, quiero hacer el programa en la terraza. No me van a enojar. Quiero hacer el programa en la terraza. Viene Julián Maceca, aguante Rivero. Y hoy, ah, el bohemio juega ahora. 13:45, vamos a ver a Atlanta Morón. Chao, váyanse acá. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.